Podemos repetirlo cuando quieras. Tú me llamas y ya. This is the remix. Es otra movie la que tengo pa' ti. Señoritos son otros niveles. Su actitud dice que no va a cambiar. Ozuna. Es que para las otras ella es una amenaza. Y cuando baila no le hace falta presumir, porque